escuchar tu voz tan suave que suspiro musical. Hice sonar las dulces notas de un violín en soledad. Tal vez sin entender la forma de querer que tengo para ti.